lo dicho, como os decía antes, aquí tengo la suerte de contar con un amigo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, muchos años. Perdimos la pista un poco unos años por ahí, pero bueno, volvimos a retomar esa pista y hoy tengo la suerte de contar aquí con todos vosotros y conmigo a Javi Entrealgo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Carlinos. Muchas gracias por venir y traer toda tu discografía con vinilos incluido. No, gracias a ti por la invitación, Carlos. Y lo que comentamos antes, no sé exactamente cuándo nos conocimos, pero por el café diario, aquel café tan guapo, ¿no? Correcto. Eso fue mítico, ya una escena que ya pasó a la historia, por desgracia. Pero bueno, todo volverá otra vez a su ser. Pues claro que sí, y allí, aquel sitio donde había esos conciertos tan chulos, ¿no? Uf, ahí pasó lo mejor, vamos, de la escena gijonesa. Sí. Ahora es una pizzería. Sí, bueno. El grupo este famoso de mafiosos que tenemos, empresarios hosteleros aquí en Gijón. Pero bueno. Pues allí nos conocimos y allí trabajabas y ponías música, y aparte de cafés y copas. Claro. Era lo que había. Y eres un gran amante de la música y... Del jazz, de siempre. De una familia musical, que ya iremos hablando a lo largo del programa, ¿no? De tu padre, tu hermano, tú también. De algún pinito. Sí, hombre, pero vamos, no a nivel profesional, pero algo se hace por ahí. Muy bien, ¿y qué nos tienes preparado esta noche? Vamos a empezar, yo creo que con un grande. Sí, con Mancini ahí, Peter Pistolas, y vamos a empezar. El gran Henry Mancini ahí, gran compositor de grandes bandas sonoras, y, y has elegido el de Peter Gunn. Peter Gunn, sí. Peter Gunn, ¿no? Para empezar. Pues vamos, sin más dilación, vamos allá. Qué grandes temas hizo este señor, ¿eh? El Mancini. Temazo de Mancini ahí. Tiene muchos temazos. Mira, nunca lo habíamos puesto aquí en el programa. Coincidió que... No me puse los cascos. No te pusiste los cascos y no oías nada, claro, dices. O sea. Cosas del directo. Tú tenías un programa en Radio Crash o algo así ya hace mucho colaboraba tiempo, Colaboraba con un programa de radio con People del Mubarak. ¿Cuando estaba en Cimavilla el Radio Crash o no? Ya estaba aquí. Estaba aquí ya en Puerto Tarna. Y nada, hacíamos, pero vamos, no poníamos jazz, poníamos ahí música de los 90. Era otro estilo, otra historia, pero bueno, prestaba. Claro. Oye, estaba aquí Radio Cruz, está abierto a todos los estilos y a todas las historias posibles. Claro. Y hoy sí que has elegido un repertorio. Bueno, estuve currándomelo, ¿eh? Sí. A ver si os gusta. ¿Y con qué continuamos? Porque este sí que mola ya. Este, mira, vamos. Es un músico de jazz muy conocido, ¿no? Vamos con los Jazz Messengers y con un tema que a mí me gusta mucho, a Little Busy. Y bueno, espero. Art Blakey, que... y el gran batería, Art Blakey, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, me falta. Sí, sí, pues ahí va. Venga. Thank you. ¿Cómo nos gusta los messengers, eh? Al Arbel, Blake y este, joder, como toca, ¿no? Y... ¿Quién pudiera ser un jazz messenger? Sí, como sí. La película. Sí, señor. ¿Y quiénes son los jazz messengers en esta ocasión? Lee Morgan está a la trompeta. El gran Lee Morgan. Y Wayne Shorter al saxo tenor. Uh-huh. Tremendo personal. Buah, muy bueno. Art Blake a la batería, uh-huh. Jimmy Merritt al bajo y Bobby Timmons al piano. Sí, sí, sí. Y bueno, espero que os haya gustado. Del 69 creo que es esta, porque por lo que vi antes ahí me enseñaste. Es del 69. Es, sí, un... es que los messengers lo que tienen es que abarcaron un montón de décadas, varias, claro, décadas. Y pasaron varias... Muchísimos músicos, buenísimos, claro. Grandísimos músicos. Uh-huh. Y, sí, y sí. A ver, el próximo tema... Uh-huh. Lo tenemos por aquí. Próximo tema, ¿qué me tiene de parado el destino? A ver, ¿qué nos tiene de parado? Es un tema de Alfonso Mouzón, un músico poco conocido. No, bueno, yo no lo conozco. ¿Quién es? ¿Es batería? Es un músico, un baterista de los 70, que rescato por ahí de un uh-huh. disco que encontré de Blue Note. Y esto se titula El Funky de la Serpiente, de Pasos de Serpiente o algo por el estilo. Funky Snake Food. A ver. Pues a ver, vamos a descubrir a este baterista Alfonso Mouzón, que tiene nombre, no sé, como medio brasileiro, medio latino, no sí, sé. Sí, sí. Ahí va. Final un poco... Bueno, es un final moderno, ¿no, Javi? Voy a pararlo para que... Pero... Eso yo porque lo escuchaste mucho, este disco. Pues no debería... No debería pasar sí, esto, sí, sí ¿no? Que lo escuché, sí. Puede ser nuestro reproductor también de aquí. De... No, me... a ver... Pero bueno, mira, no conocíamos a qué este señor. Y... Qué pena. Y bueno, ya estaba llegando al final. Acabó de una manera diferente. Y nos pusimos muy funky, ¿eh? Ahora. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a meternos otra vez en las profundidades del jazz con Mingus. Uh-huh. Y con un tema que se titula Miércoles de noche jugando. Aunque sea lunes. Aunque sea lunes. We'll be right back. Como nos gusta Charlie Mingus ahí con esos gritos y esa... Eso es la hostia. Esa, y esa energía, esa... Cómo molaría tocar en un grupete de... Joder, el Mingus, ya te digo. Como tocaba tu padre. Vamos a hablar de esa ascendencia musical que tienes, ¿no? Que tu padre es... Era teclista de una orquesta ya desaparecida. Una orquesta mítica. Sí, Rubens, Montenegro. Tuvo varias formaciones. Y bueno... Claro, estamos hablando de los años 70. Sí, sí, ascendencia musical tenemos ahí bastante. Mi hermano también toca el contrabajo. ¿Tu hermano es músico? Bueno, está aprendiendo también. Tiene un grupete que se llama Indian Blues, que tiene unos amigos ahí trabajando también con Mota Blues, Marcos el Chino. Sí, sí. Y él es bajista y ahora está tocando el contrabajo, sí, ¿no? Sí, tiene, bueno, está recibiendo clases de David Casillas. Y bueno, él está progresando bastante... Adecuadamente, como se suele decir. Sí, como el colegio. PEA, le ponemos un PEA. ¿Y tú qué? Bueno, hacemos algo también, pero bueno, a nivel profesional, ¿qué va? Bueno, eso para, ya... Para disfrutar, por lo menos, ¿no? Claro. A hay, ver, hay un trombón por ahí, ¿no? Sí, sí, estoy intentando soplar ahí con el trombón, echando... pulmones ahí fuera. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, busco un profesor. Bueno, pues nada, ahí está nuestro llamamiento. Buscamos profesor de trombón. Buscamos profesor de trombón, sí. Que no, eso va a ser un poco complicado. Sí, mira, que, no sea vino, que sea barato. No vino todavía ningún trombonista al programa. Mira que han pasado músicos por aquí, pero trombonistas bueno, no hay muchos. Aprendiz, aprendiz. Pues muy bien, ¿con qué vamos a continuar? ¿Qué, ¿con qué nos mira, vas a sorprender ahora? Vamos a poner el Old Yaku de Gillespie, un bebop en estado puro. ¿Qué número y es la canción? Porque no lo tengo aquí. Te vas a tener que decir. La 8. La 8. Ahí va. Bebop en estado puro. A ver si va. Lo conseguí. When I fall in love, it will be forever. For me, no, no, no, yes, yes, no, yes, no. See, did you do do you did do do do me? Huh? What'd you say? Say it again. Say it loud. Sling, sling, sling, sling. Pues menudas conversaciones que se mantiene ahí el Gillespie, ¿no? Con su banda. Es la hostia. Con la hostia. Joe Carroll, segundo vocalista ahí. Y pedazo de banda también. Otro grande, ¿eh? El Gillespie. Sí, señor. Creador, músico, donde los haya. Sí, sí. Además, precursor del bebop y de la música Latin Jazz también, se podría decir. Sí, hizo casi de todo. Sí, sí, sí. Tuvimos la suerte de verlo aquí en Gijón, no, en Oviedo, en el Campo Amor, cuando existía el festival. Yo me lo perdí. Vamos, sí, sí, no, yo lo vi hace... Hace años, ¿no? Hace muchos años, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, a ver si os gusta el próximo tema. Esto sí que es... Esto sí que nunca es sonó aquí. Ahora lo que vas a poner ahora. ¿Nunca? No. No me lo creo. No, no, te lo aseguro. Vamos a ponerlo y luego lo comentas, ¿vale? Vale, perfecto. Y es un vinilo, además, que esto me encanta, que sean vinilos. Ahí va. Thank you. gran Xavier Cugat aquí sonando, rememorando los sonidos de Nueva York de los años 20 y 30. Sí, en Nueva York. Un mambo, nunca habíamos escuchado ningún mambo aquí en... Muy grande. Oye, esta igual la tocaba tu padre en alguna de esas orquestas, un mambo. Pues, Mambo Jambo es uno de los temas más sonados por ahí en las romerías. Sí, sí, bueno, estamos bailándolo ya aquí, Javi y yo. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Javi en Trialgo, y que nos está poniendo la música y la compañía, y la verdad es que esto nos ha subido aquí. Bueno, estamos ya bailando y diciendo ¡ah! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico, mambo! Mambo. Bueno, muy bien, ¿con qué continuamos? Esto has puesto listo muy alto ya con esto, ¿eh? A ver si os gusta. El siguiente tema es el Mínimo de Moods de Cat Calloway, en una grabación original de los años 20. Son grabaciones que sobreviven al tiempo porque, a ver, la calidad de sonido está bastante bien conservada. Y nada, espero que os guste Cat Calloway con el Mínimo de Moods. Ahí va. Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Bloke named Smokey. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho! Howdy ho! Howdy ha ha! Howdy ha ha! What a weevil! Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Now she had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Waddy, woody, way. Waddy, woody, way. Oh, baby. Oh, baby, wanna be with you, wanna be with you. Howdy, ho. Howdy, ho. Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. And she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh, Minnie. Oh, Minnie. Howdy, way. Howdy, way. Oh, oh. Oh, aquí seguimos en Radio Crash con Javi en Trialgo y escuchando muy buena música que ha traído, incluso a veces en vinilo. Que mola más todavía. ¿Quién era este señor que pusiste ahora? Que me sonaba mucho. El señor se llama Cap Calloway, es un director sobradamente conocido con su tema Mini the Moods. Sí, señor. Y ahora tienes algo todavía más antiguo que esto, creo, ¿no? Bueno, esto dicen los entendidos, que es el primer tema considerado jazz. Vamos, eso habrá gente que lo dude o que no, que no diga, que diga lo contrario, pero es el Liber Stable Blues de... Tengo yo por aquí los músicos, a ver si los copio. Y bueno, es una banda de Dixieland, ¿no? Sí, sí, sí, es un tema muy antiguo y es la primera grabación sobreviviente en cera que sobrevive. Las primeras grabaciones, según el libro, se hacían en surcos de cera. Y bueno, este tema sobrevivió a la cera y lo podemos escuchar ahora. Pues venga, ahí va. Tenemos ahí a la granja con todos los animales, ¿no? Que están revueltos. Rebuznando ahí los burros, relinchando los caballos. ¿Y esto de qué año oye? Bueno, vale. Mira, decir que esto está grabado el 26 de febrero de 1917 en Nueva York. O sea, está considerado... Casi cuando nacimos, ¿no? Sí, del 17, me cago en la leche. Esto ya es, llovió, ¿eh? Ya... Hace un siglo casi. Vamos. Y además, vamos, que repito, está considerado como... De las primeras. Las primeras grabaciones supervivientes. Sí. Y pues bueno... ¿Qué reliquia nos has traído? La compañía... Mira, tengo hasta la compañía. Victor Talking Machine. La máquina de hablar de Victor o algo por el estilo. Sí, señor. Y ahora, como me has dejado elegir a mí... Sí, bueno, vamos demasiado deprisa, creo, ¿no? Sí, Carlinos? Sí, vamos a hacer un cambio radical porque sí. Me dijiste, ¿esto qué tal? ¿Qué te parece esto? Pues sí. A ver. Vamos a poner al grandísimo John Coltrane. Claro. A ver. Y. De sobra conocido por todo el mundo. con su disco Blue Train, uno de esos discos emblemáticos, y pues un tema que se titula I'm Old Fashioned. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Javi Entrialgo, que nos ha traído esta maravillosa música. Y bueno, pues Coltrane, no tengo palabras para Coltrane y and Company. Lee Morgan otra vez a la trompeta. Mira, sí. Aquí está otra vez el gran Lee Morgan y Paul Chambers, por supuesto, al contrabajo. Vamos. Kenny Drew al piano, Philly Joe Jones a la batería y Curtis Fuller al trombón también, que sale aquí un solo de trombón muy guay. Y nada, pues ya me he quedado relajadito con esta balada que hemos puesto. Uf, qué bonito. ¿Y ahora qué nos depara el destino? Creo que... Bueno, sí, ahora vamos con la gran voz de Frankie. La voz le llamaban, ¿no? La voz. y nada, vamos a poner el Noche y Día, Nights and Day. Otro estándar. Un clásico. Un clásico de las pistas, como digo yo. Ahí va. Creo que me confundí un poco. Pues tenía una versión tan novedosa que pensé que me había confundido, pero no, es que es así. Claro. Era el Night and Day, una versión un poco setentera, ¿no? Sí, el disco este es de... no sé de qué año, debe ser del 68, 69. No lo sé. No sé, yo creo que es de varios discos, o sea, debe ser una recopilación o algo, sí, ¿no? Sí. Pero sí, vaya susto, pensé que era una canción que no tenía nada que ver con Night and Day. Sonaba hasta un poco funky todo, ¿no? Sí. Buena versión, por lo menos cachonda. Sí. Y ahora creo que viene otro grandísimo, ¿no? Bueno, vamos con otro grande. Mira, esto está grabado el 10 de diciembre de 1930, en Nueva York también. Pues ya llovió también, ¿eh? Ya llovió. Y es el gran Duke Ellington con la orquesta del Cotton Club. Sí, número 8 creo, ¿no? Del CD. La 16. Ah, la 16. Vale. Es que como no tengo aquí el disco delante. Y es el... ¿Qué tema? Es el Moth Indigo. Ahí va. Thank you. síndico, ¿no? Otro grande. Duke Ellington, el más grande compositor del jazz, ¿no? De todos los tiempos, se dice, por lo menos. Y el grandísimo director que era, ¿no? Grandísimo pianista. Y si este que es un tema suyo, ¿de qué año era esto? ¿Del 30? Esto está grabado el 10 de diciembre de 1930. También en Nueva York. Con su orquesta, ¿no? Con la orquesta del Cotton Club. Uh-huh. O sea, es un club mítico que todavía existe, aunque no funciona. Ajá. Pero vamos, sobrevive ahí. Qué pena que el Café Diario ya no siga existiendo como el Cotton Club. Como el Cotton Club. Con el Cotton. Cotton Club, ¿no? Ya ves. O sea, pero vamos, hay sitios para escuchar jazz también aquí en Afortunadamente, Gijón. Afortunadamente hay algunos, claro. Sí, que siempre sobreviven. Uh-huh. Y cada cierto tiempo van cambiando también. Porque yo recuerdo también cuando después del Café Diario, el Perro Andaluz, ¿no? Que era un sitio otro muy sitio mítico, vamos. ¿No? Ahí estuve trabajando también. ¿También es verdad? Sí, sí, sí, sí, estuve una temporada ahí, en el Perro Andaluz. Y bueno, quedan conciertos buenos también. Quedan pocos, pero son buenos. ¿Y qué nos queda? Mira, vamos ahora con Benny Goodman, un clarinetista de sobra conocido por todo el mundo. Esto está grabado también, es todo sobre los años 20, 30, grabaciones en Nueva York. Este concretamente es del año 28, de Benny Goodman, con Glenn Miller dirigiendo. Trombón, y esto se titula Sir Tail Stomp. Estaba el bueno de Benny Goodman. Benny Goodman al clarinete. Uh-huh. Big Bledis al piano. Full Livingston al saxo, Jimmy McParland a la corneta y Glenn Miller al trombón. Y después también, espera, queda por aquí Ben Pollack, un baterista de los años 20. Qué bueno. Espero que os haya gustado. Sí, a mí por lo menos sí. Es un... Bueno, Benny Goodman, ¿qué se puede decir de él? Pues que tocaba el clarinete, por ejemplo. Su ejemplo, música lo dice, no hay nada que decir. No hay nada que decir, Javi, porque ya es, todo es, se dice es con música, la música. La música habla sola. Eso es. Bueno, vamos con un blues ahora. También bien, de los... nos gusta el blues. Sí, de ahí sí, viene sí, todo. Sí, de ahí África todo. Bueno, vamos con un blues también grabado en los años 20. Uh-huh. Es de Clarence Williams con los Five Blue. Uh-huh. Y bueno, este es el blues del gato salvaje. Uy, tiene buen nombre. Sí. Mira, Tom Morris está a la corneta, un John Mayfield al trombón, uh-huh, Sidney Bechet a los clarinetes. Hombre, sí, este es y conocido. Clarence Williams al piano. Muy bien. Y después hay un banjo, que es un tal Buddy Christian, que bueno, por allá por los años 20 hacían esto. ¿Y qué número oye? La 19, Carlos. Muy bien. Pues aquí seguimos con música muy de raíz, ¿eh? Joder, esto raíz, auténtico. Vamos, los orígenes, vamos. De... Sí, los orígenes del jazz, sí, señor. Orígenes. Bueno, seguimos con otro blues. Se os encanta el blues, sí, señor. Esto tiene un título muy sugestivo, el blues del dinero. Sí. Eso que falta... que nos falta tan a menudo. Tan a menudo, correcto. Bueno, algunos. Mira, esta es que la mayoría de las grabaciones son de los años 20 al 30 y esta concretamente está grabada el 19 de mayo de 1925, también en Nueva York. Está Coleman Hawkins al saxo. Joder, qué bueno. Don Redman al saxofón. Buster Valley al clarinete también. Aquí marca que tiene un saxofón también. Lou Armstrong a la trompeta. Y Joe Smith también tiene varias trompetas. Elmer Chambers, Joe Smith y Fletcher Henderson al piano. Ahí va. Money Blues. ¿Qué era esto? Recuérdanos, refrescanos un poco, ¿qué era? Esto es el Money Blues de Fletcher Henderson y su orquesta. Muy bien. Y ahora sí que me tienes preparado algo para mí, como guitarrista que soy, uno de los padres de la guitarra, del jazz. ¿No? Eddie Lang. Sí, señor. El gran Eddie Lang. El gran Eddie Lang. Con un violinista, Joe Venuti, también bastante conocido, por, muy grande. Un músico allí por los años 20, 30, que bueno, se salían. Y esto está grabado el 21 de junio de 1928. Joe Venuti al violín y Eddie Lang a la guitarra. ¿Qué number? La 11. Muy bien. Thank you. Marcha, ¿eh? Guitarra, que tenía John Minuti, violín. Sí, señor. Este tema se titulaba, que no lo dije antes, es Doing Things, como algo como algunas cosas o qué cosas o qué algo cosas, parecido, ¿eh? Sí. Cosas de la música. Pues cosas del destino, es que estamos llegando ya al final. Y antes de acabar, y darte las gracias, por supuesto, por venir. Gracias a ti, Carlos, es un placer pasar este ratito aquí contigo, muy agradable. Te tengo que preguntar las dos preguntas de la voz del árbol, que son la voz y el árbol. ¿Cuál es tu árbol preferido? Mi árbol favorito es algo... El roble, por ejemplo, un roble grandote. Muy guapo el roble, sí señor, muy buen árbol. ¿Y la voz? La voz, una voz que te es guste. Difícil, hay muchas voces. Muchas, ¿eh? Pero quizá la que más me enamora es la de Bessie Smith. No sé por qué, y además quería despedirme con ella. Sí señor. Y bueno, es una voz que va a sonar ahora con Lou Armstrong. Es obra conocido, no voy a decir que es trompeta, pero lo digo, y Fred Lawson al piano. ¿Qué número es la canción? Es que se mola. Es que tengo una memoria que me lo dices hace un rato. Lo mismo que yo, Carlinos, son cosas que pasan. Cosas que nos pasan. Esto se titula El Blues de San Luis. Pues ahora vais a quedar a las 11 con Marco y su hora del licántropo. Ya viene por aquí con ganas de morder al personal. Y nada, daros las gracias por escucharnos y las gracias a Javier Trialgo por estar aquí y poner su música y su presencia y su cariño. Gracias, muchas, Javi. Muchas gracias a ti y a los oyentes.